Bueno, Nadia estaba enganchando una nota. Tenemos uno de los asambleístas, Gustavo Revolier, que está conectado del otro lado. Y bueno, para hablar un poco de la sensación de esto, de que ayer, después del fallo de La Haya, a ver qué es lo que piensa la gente de allá, de Entre Ríos. Buenos días, Gustavo. Marmoretti de Frigo, y te saluda. Buenos días, ¿cómo les va? Bien. Bueno, creo que, como todos los que leímos el diario, como todos los que vimos el fallo ayer de La Haya, sorprendidos, ¿no? Por un lado, reconocen que violó el tratado Uruguay del río Uruguay, justamente, y por el otro dicen que la pastera bondi no contamina. ¿Ustedes cómo lo vieron ayer? No, mirá, obviamente que al principio, a medida que avanzaba la lectura y veíamos que Uruguay era duramente cuestionada por el tribunal en no haber respetado todos los pasos pertinentes que marca el estatuto, bien, pero cuando llegamos al final y nos encontramos con esto, con una incongruencia de que hemos encontrado un violador, lo hemos juzgado, lo hemos condenado, y decimos que es demasiado pedirle el desmantelamiento, y como castigo para Gualeguaychú, porque es un castigo para Gualeguaychú, la dejan enfrente a que nosotros lo vigilemos. Es el colmo de los colmos, realmente, mirá, estamos con mucha bronca. Es la lectura de un tribunal de primer mundo, netamente, que ha valorado y juzgado en beneficio de las empresas y no de la gente, no le calienta nada a la gente, vamos a poner las cosas en su lugar. Mirá, para hacerte una muestra vos de la importancia que le pueden dar a lo que nosotros llamamos licencia social o la consulta previa, todas estas cosas, la Corte en determinado momento hace referencia a que estuvieron cumplidas todas las obligaciones de consultar a la población. Sí. Es verdad. ¿Vos sabés cómo fue? Dos audiencias públicas. La primera audiencia pública la hicieron a principios del 2003. Se llevaron 190 preguntas. Esas 190 preguntas, que no las contestaron en el momento porque no contestaron nada, aparecieron contestadas en la web 5 años después, en febrero del 2009, antes de que la Corte de Justicia Internacional empezara las instancias orales. O sea que no querían estar en falta cuando la Corte estuviera en marcha y contestaron las preguntas públicamente. 5 años después, con la planta en marcha. La segunda audiencia pública, para que no jodamos, la hicieron en inglés. Siempre en Fray Bentos, ojo. Nunca del lado argentino. La mismísima Ombudsman del Banco Mundial, donde fuimos a reclamar por esta complicidad que tuvo la CFI, que es el brazo, digamos, financiero de la parte privada, de las empresas privadas, el Banco Mundial se compone del Banco Mundial, que va a organismos públicos y estados que financia, y por otro lado está la CFI, que es la Corporación Financiera Internacional, que financia empresas, ¿no es cierto?, corporaciones. Bueno, la Ombudsman le llama la atención seriamente a la CFI antes de que otorgue el crédito, diciéndole que no han sido tenido en cuenta ni la opinión de las poblaciones, ni tampoco los impactos ambientales transfronterizos. Sí. Transfronterizos. Bueno, ese, por eso te digo, de alguna manera era lo esperable bajo el punto de vista de que estábamos en manos de un tribunal de primer mundo, ¿no? Gustavo, cuando vos te referís que no tuvieron encuesta a las poblaciones, ¿ustedes tienen contacto con gente de Fray Bentos? ¿Hay asambleas como la de Gualeguaychú en contra de la papelera en Fray Bentos? Mira, a ver, el Uruguay no es como Argentina. El apretón político es mucho más grave que acá. Tengo casos de compañeros ahí que directamente han perdido su trabajo por expresarse en contra. La poca gente que hoy mantiene en asamblea y se opone a esto, o está jubilada y no depende de un puesto, o son cuentapropistas, pero realmente un empleado público pedirle que adhiera a una causa como esta ambiental es pedirle realmente que se suicide, ¿no? Gustavo, ¿qué es lo que tienen pensado hacer en el futuro inmediato? Mira, ya que seguí peleando, nosotros tenemos un planteo muy simple. Es decir, nosotros creemos que más allá de la calentura y de no poder sacar a Bondi en esta etapa, la lucha está fortalecida bajo el punto de vista de que hemos tenido razón durante todos estos 6-7 años de que hemos estado diciendo que las autorizaciones son ilegales y que la construcción es ilegal. O sea, bueno, la única manera de reparar una ilegalidad es volviendo el bien al estado previo a que se modificara, ¿no es cierto?, a que la ilegalidad se cometiera. Bueno, es lo que vamos a seguir exigiendo, el desmantelamiento de la empresa. no vamos a variar en absoluto porque el tribunal nos ha dado la razón. Ahora, debemos estar muy, muy atentos, y esto yo quiero dar un mensaje al país, porque por ahí he escuchado políticos que han salido a decir cualquier verdura, por decirlo como decimos normalmente, diciendo que Argentina ha pasado un papelón y que hemos perdido. La Argentina como país ayer ganó. Ayer el Tribunal Internacional le puso coto al Uruguay y le dijo, señores, ustedes de acá en adelante se tienen que manejar con el estatuto. El estatuto es un río compartido, tienen que respetar. No se pueden manejar como se han manejado ahora, creyendo de que tienen jurisdicción sobre todo lo largo y ancho del río y pueden hacer lo que se les antoje. O sea, como país, Argentina ayer ganó. Ahora, la localidad de Gualeguaychú, la lucha de Gualeguaychú ayer tuvo un duro golpe, pero de alguna manera, te vuelvo a insistir, nos fortalece porque ha dicho claramente de que está montada sobre una ilegalidad, ¿no? Gustavo, ¿siguen los cortes del Mira, puente? Nosotros tenemos asamblea dentro de unos 7-8 días. Calculo que la asamblea que va a tratar ese tema va a ser el día 2 de mayo. Ah, y otro tema que me gustaría dejar, hay que estar atento a que Uruguay realmente cumpla con el fallo, porque ayer estuvo sentado otras... en el banco de los acusados, estuvo sentado Uruguay. Argentina no estaba en el banco de los acusados, el denunciado era Uruguay. Y ayer fue condenado por no cumplir el estatuto. En este momento Uruguay está siguiendo adelante una obra, hay varias obras ilegales, porque hay 4 puertos clandestinos, hay empresas, hay todo esto, hay 10 violaciones en Uruguay. Y en este momento están consumando una violación en la zona de Nueva Palmira, que es un nuevo puerto que se llama Cartisur, donde no ha presentado nada ante la Comisión Administradora del Río Uruguay. Bueno, es la oportunidad de Uruguay de decir realmente que va a acatar el fallo. Esperemos. Gustavo, ¿cómo se preparan? Ayer Francisco Amaya, miembro de la Asamblea de Ciudad Evita de acá de La Matanza, nos contaban que el domingo va a haber una jornada donde va a asistir gente de distintos lugares del país. ¿Cómo se preparan para...? Bueno, esa estaba programada antes de que se conociera la fecha del fallo, porque nosotros marchamos siempre con un trayecto de 6-7 kilómetros hasta casi el límite con el Uruguay en el puente, todos los últimos domingos de abril de cada año. Ya es la sexta marcha que hacemos. Lo preparamos muy bien, la organización está, te diría que casi lista. Creo que va a ser multitudinario nuevamente la marcha. Hemos llegado a tener más de 100.000 personas encima del puente. Creemos que va a ser muy, muy grande, porque no, es así como te dijo Francisco, está llamando gente de todo el país diciendo que viene. Y obviamente que la población de Gualeguaychú está muy, muy motivada y con mucha bronca a partir de esto, ¿no? Así que este domingo vamos a hacer vibrar el puente, si Dios quiere. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido, Gustavo. Sabemos que estás muy ocupado hoy, así que gracias por haber hablado con nosotros y nos mantenemos en contacto para ver cómo sigue marchando esto, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes, que sigan bien. Bueno, estabas escuchando a Gustavo Rivolier, que es asambleísta de ahí, de Gualeguaychú, dándonos un poco la...